estás feliz. Si tienes swing, si te parece, dejemos la cosa ahí. Me gusta el beat y la guitarra. Y la cosa mala, oye, déjala que salga. Si no te fluye, pienso que ironía. ¿Qué pasó con esto? Si un poquito me quería. Llévame la buena ena, esa es tu tarea, ella. Conserva la elegancia, si no a lo que sea. Thank you.